antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ariana Grande otorgó una íntima entrevista a Vogue. Para el número de agosto de la revista, la intérprete habló del complicado romance que sostuvo con Pete Davidson. Se sinceró respecto a cómo fueron sus semanas de grabación de Thank You Next. Expresó lo emotiva que fue su presentación en Coachella, que le trajo recuerdos de Mac Miller, su exnovio fallecido a consecuencia de una sobredosis, y del fuerte golpe cuando ocurrió el atentado terrorista en uno de sus conciertos. La publicación también lanzó un video portada de la canción In My Head, que recrea la claustrofobia creativa de la artista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.